Riachuelo 100.9, la radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad, de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Muy, pero muy buenas tardes tengan todos y todas. Bienvenidos a una nueva emisión de Rompe el Cerco, aquí por la 100.9, por la FM Riachuelo, la radio de tu barrio. A la mierda. ¿Qué estamos saliendo por...? No, ¿no? No, no, ay, no, no, no, no. ¿Por qué no estamos, un nuevo miércoles streaming. Despeinadas estamos? No estamos en el streaming. Por favor, que nos pongan el tema despeinadas. Despeinadas, sí. De Parito Ortega, en otro momento, sí, sí, en otro momento. Hoy estamos... Hoy, como decimos, ser heraldo de buenas noticias. Y hoy sí, hay buenas noticias. ¿Por qué? Porque todo el pueblo y gran parte de nuestro querido pueblo trabajador y jubilado está presente en la Plaza de los Dos Congresos. Un poquito lleno, ¿no? Estaba hasta las manos, hasta las manos. Hoy por la mañana, a las 11, se reunieron allí en el Congreso, en momentos donde se estaba discutiendo dentro del recinto, estaban debatiendo los diputados, senadores, que bueno, que nunca hacen nada, por supuesto se siguen aumentando el sueldo. ¿Cómo votan eso de rápido, no, sí, Tanita? Sí, eso enseguida... Un levantadero de mano y ahí terrible. Enseguida consiguen el quórum. Pero bueno, lo importante es lo que pasa afuera del Congreso, lo que pasa en las calles. Y bueno, y en las calles está gran parte de nuestro pueblo ahí reclamándole al gobierno, al mal gobierno de Milei, Villarruel, Bullrich y varios innombrables más, el desastre que están haciendo con todo el campo popular, con toda la población más vulnerable de nuestro país, con los jubilados que vienen marchando hace muchos miércoles. Y por eso hoy varios compañeros vamos a tener testimonios que se recogieron hoy, previo a lo que es la parte en sí de los discursos, de las presentaciones que se hacen. Pero bueno, ahora estamos intentando establecer una comunicación con los compañeros que están allí haciendo la cobertura, acompañando a esta marcha. Y bueno, y tenemos muchos testimonios el día de hoy que fueron levantados. Están allá la compañera Mónica, la compañera Sofía haciendo la cobertura, y bueno, y nosotros ahora estamos viendo de comunicarnos con alguno de los compañeros que están allá para ver si podemos tener una crónica directa de lo que está sucediendo en este momento. Mientras tanto, te contamos que estamos aquí en Suárez 421, en la planta alta del Movimiento Popular Los Pibes, y bueno, te podés comunicar con nosotros llamando al 1122-686519, 1122-686519. Por intermedio de este teléfono también te podés comunicar, porque bueno, hay que mantener a la radio. Así es, vecino, y hay que vecino. Pagar los servicios y todo lo que se utiliza acá. Y bueno, te podés comunicar ahí si querés hacer algún emprendimiento, si querés hacer publicidad, si querés llamar para hacer un programa, claro, de radio. Te comunicas al 1128-686519 o también a nuestro Instagram de la parte productiva, o sea, lo que nosotros te ofrecemos, Instagram @ FM Riachuelo Producciones. Ahí te comunicas y en los compañeros todos los días revisan el celular para ver los pedidos que hay, bueno, y nos ponemos en contacto con la persona que lo esté solicitando. Audios, video, fotografía, para comunicarte, para amenizar un evento, si necesitas parlantes, te ofrecemos todo lo que está a nuestra disposición. Y proyector, a precios, Anita, también. A precios populares. Bueno, ahí me están avisando nuestro querido compañero JR, que está en la operación técnica. Disculpen, hoy va a estar medio desprolijo el aire porque, bueno, estamos corriendo un poquito. Y nuestra compañera Alejandra Coman ahí, que también nos estuvo dando una mano en la producción. J, tenemos ya la comunicación con quien... Bueno, hola. Hola. Hola, Sofi. ¿Se escucharon mis estornudos? Sí, sí, se escucha. Salud, Sofi, salud. ¿Llevaste pañuelito? Está todo bien. Bueno, compañeras, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Muy muy entusiasmados viendo las fotos que estuvieron compartiendo ustedes, los testimonios, muy lindos, uno más lindo que el otro, y realmente se ve una plaza colmada, una plaza plena de manifestantes, a pesar de lo que pasa dentro del Congreso, que no les importa realmente, porque se sabe que desde allí no se consigue, que lo que se consigue como luchando y en las calles. Totalmente, compañera. La verdad es que las imágenes que compartimos y que seguro van a estar viendo por nuestras redes, bueno, en el streaming, no sé si hay streaming, pero bueno, lo vamos a estar compartiendo, y son, la verdad, impactantes, porque se nota una diversidad de luchas y de causas. Estamos todos igual por una causa, que es la patria, ¿no? Que estamos defendiéndola. Uh-huh. Eso salió en todos los relatos, me parece que quedó muy claro. Que estamos todos luchando acá por la soberanía de nuestra patria. Así que, nada, la verdad que impactante ver los relatos también de los compañeros, de las compañeras, los jubilados como punta de lanza de todo ese proceso, porque estamos todos los que, y todas las que hablaron, se referenciaba mucho en la lucha de los jubilados. Me parece que hay algo, un paso importante que dieron nuestros mayores por nosotros, ¿no? Y que creo que tenemos que seguir por esa senda. Y también esto, ¿no? La diversidad de la construcción, que fue de todos los colores, con todas las causas, y en unidad. La verdad es que nos estaba costando mucho conquistar esa unidad. Veníamos con algunos indicios, lo que fue la primera marcha del 1 de febrero, la Marcha del Orgullo, que también fue antirracista y antiimperialista. Bueno, también los paros que se estuvieron haciendo, todas las movilizaciones que también mostraban muchos distintos tipos de expresión, hoy se encontraron acá, y fue bastante impactante, bueno, ese encuentro, ¿no? Y creo que va por ahí, que es el nuevo desafío que nos toca como pueblo argentino, poder en conjunto dejar las diferencias a un lado y encontrar lo que nos une, que es la patria y el futuro de nuestros pibes, ¿no? Acá estoy con el compañero Martín Velázquez, nos corrimos un poquito de la movilización para poder hablar tranquilas y que se nos escuche. Y bueno, nada, Martín, contanos un poco qué es lo que viste, qué es lo que sentiste y bueno, eso. ¿Cómo andan, compañeros, compañeras, vecinos? Hola, vecina. Martín. ¿Cómo andan ustedes? Bien, Martín, acá a las corridas en el último rato, sí, recibiendo los testimonios y bueno, pero bueno, acá firmes en la lucha y esperando novedades de ustedes. La verdad, es impactante lo que estaba planteando Sofi. Se queda corto con el nivel de participación que tuvo esta movilización. Por un lado, claramente marcar que los violentos son ellos, porque cuando no hay policía, cuando no hay la violencia estatal, es cuando se generan los hechos más puros y genuinos de nuestra expresión popular, que se manifestó, que mostró su indignación, su bronca, pero que también mostró esta unidad que se va construyendo de a poco, de distintas luchas, distintas corrientes y distintas vulneraciones que también se están dando, que se vienen uniendo y se vienen construyendo en un espacio que fue mucho más amplio, que la suma incluso de todas las individualidades, porque eso estuvo muy bueno. Pudimos ver al padre Paco haciendo una pequeña caravana, una pequeña movilización, junto con los jubilados, pero también junto con los hinchas. Vimos expresiones feministas, vimos expresiones de los jubilados, vimos expresiones que reivindicaban y manifestaban lo de Palestina. Nada, fue realmente una jornada espectacular. Martín, había mucho, como decimos nosotros, vecino, suelto con carteles y eso, más allá de no estar a lo mejor en alguna parte de estas reivindicaciones, estas luchas que se están dando tanto los jubilados como los hospitales, en este caso el Garrahan y otros. ¿Había gente suelta, no organizada? Sí, había un montón. Creo que la gran mayoría eran vecinos, compañeros, compañeras de los territorios que se acercaron, que justamente le perdieron un poco el miedo, porque las últimas jornadas con las represiones habían generado un poco de temor en los vecinos, sobre todo en aquellos que no estaban organizados. Hoy la gran mayoría y el gran protagonista era el vecino no organizado, el vecino que está suelto, claro. El vecino que está participando desde la indignación, desde la propia vulneración. Sí. Muchas expresiones, muchos compañeros con discapacidades circulando libremente, pudiendo contar, siendo fotografiados, siendo entrevistados, pudiendo ellos denunciar las vulneraciones que están recibiendo. Martín, a nivel el operativo que se desplegó por parte del gobierno, ¿cómo lo pueden ver? ¿Es como siempre o hay más cantidad de fuerzas de seguridad en la calle? Mira, hay una gran cantidad de fuerzas, han movilizado distintos dispositivos, todos ellos adentro de sus móviles, todos ellos en situación de quedarse en pasivos, sin estar armados con los escudos, sin estar bajando de sus vehículos, lo cual también mostró que el pueblo le está mostrando que no es por la violencia, que no es por la represión, sino que es escuchando todo esto que se está generando, que se está armando una sola voz, que eso está bueno. Claro. Porque independientemente de todas las distintas luchas que se viene generando, se está empezando a construir esa unidad, esa tan ansiada unidad que nosotros venimos planteando que es necesaria poder hacer. Los movimientos populares, los movimientos sindicales, las distintas expresiones deportivas con las hinchadas, los jubilados, las personas que son del espacio de la sanidad y la salud, personas que también vienen denunciando que necesitan el apoyo de discapacidad. La verdad fue un festival hermoso de vecinos, vecinas, compañeros, compañeras acá, y que todavía sigue siendo y que sigue estando. Nosotros nos corrimos, tuvimos que movernos bastante para que no las distintas batucadas, las distintas cánticas no permitieran poder hablar. Bueno, ¿se ve mucha juventud, Martín? Sí, la juventud es, junto con los jubilados, la expresión masiva de lo que está haciendo. De hecho, creo que es la que más acompaña y la que más ha venido acompañando durante todas estas semanas, todos estos miércoles, que sin falta los jubilados han venido cada uno de los miércoles desde que empezó este proceso. Perfecto, perfecto, Martín. Bueno, ustedes ahora se vuelven a acercar a la concentración y bueno, ya calculo que no tendrá mucho más, no sé, ¿qué calculás de tiempo que va a seguir esto? Están llegando todavía, están llegando vecinos, vecinas, distintas expresiones, de distintos sindicatos, algunos que salen de horario laboral, están saliendo y están llegando ahora. Hay como el recambio siempre, aquellos que estuvieron más temprano por ahí se vienen retirando porque estuvieron desde muy temprano. Claro. Ten en cuenta que la concentración inició aproximadamente cerca de la una. Claro. Sí. Entonces hay muchos vecinos, compañeros de distintos espacios, sobre todo de la salud, incluso antes de la una, ya estaban reunidos acá y estaban haciendo la denuncia de lo que estaba pasando. Sí, realmente sabemos que a las 11 se concentraba todo lo que es discapacidad, así que bueno, como decís vos, va a ser una jornada larga, que bueno, que esperemos que terminen en paz. Sabemos que nosotros, desde nuestro lado, del lado del pueblo, se milita en paz y militamos la vida, militamos la paz. Ellos solo buscan oscurecer toda la luz que puede llevar ese pueblo, reclamando algo que es justo y bueno, y arremeter para tener los titulares del día de mañana, ¿no? Obvio, obvio, obvio. Vamos a justamente la tarea titánica que tienen los medios populares, los medios comunitarios, es visibilizar todas estas luchas, visibilizar la unidad, porque van a tratar de invisibilizarlo seguramente desde los medios hegemónicos. Por eso es tan importante la tarea que están haciendo ustedes, siempre estando en las distintas luchas, siempre mostrando las expresiones genuinas de los territorios. Perfecto, Martín, te agradecemos mucho esta crónica. Seguimos un cachito con Sofi. Ahí te pasó. Gracias. Compañeras. Hola. ¿Sí? Sí, Sofi. Hola. Bueno. Hola, Sofi, sí. Sí, sí, ¿querés cerrar ahí el móvil? Sí, nada, me cabía esta reflexión. Me parece que se está empezando un proceso en la Argentina de unificación, ¿no? De construcción a partir de las diversidades. Yo me ponía a pensar, estuvieron hoy en la misma marcha los hinchas de fútbol que dicen que son remachistas y que y qué sé yo, y también estuvieron las feministas, ¿no? Claro. Supuestamente ahí hay una grieta, pero hoy no vimos la grieta, hoy no hay una disputa en el pueblo. Hoy la disputa es del pueblo contra el gobierno que nos quiere sacar nuestra dignidad, nuestra soberanía y nuestros derechos que tanto nos costó construir. Entonces, hay algo que se está gestando, es un proceso. No sabemos cuánto tiempo va a durar, estamos en un momento histórico donde hay un pueblo que está saliendo para defenderse de esta embestida que claramente está llevando adelante el enemigo encarnado en Javier Milei, pero en realidad es, bueno, Estados Unidos, es los países imperialistas que quieren ponerse como siempre el pie acá en la Argentina, pero no lo podrán hacer porque acá hay un pueblo parado, de pie, dispuesto a luchar por todo lo que, bueno, o inmortales, ¿no? Sí, por la gloria. Por la gloria y así por los que, derechos. Exactamente. Así que nada, vamos a ir compartiendo durante toda esta semana los relatos que fuimos sacando hoy, que fueron impresionantes, de una diversidad tremenda, y a seguir luchando, que eso no nos pare. No termina acá, esto empieza, ni siquiera empieza ahora, empezó antes, hace unas par de marchas atrás, desde que los jubilados empezaron a venir acá, empezó mucho antes, pero nosotros le tenemos que dar continuidad con el cuerpo y en las calles. Perfecto, Sofía. Bueno, muchísimas gracias por el móvil, muy completo, y bueno, nos veremos en un rato por aquí por la radio. Dale, saludos. Un abrazo. Un abrazo. Bien, ¿eh? Compañeros, sí, ahí, la verdad que la FM Riachuelo presente en la cobertura, sí, y sí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pedirle a Jota un rock, un temita. Hablando de libertad, ¿podrá ser el pedido de la renga? A ver si lo encuentra. Ahora que, después capaz me hacen preparado una cumbiacha. Sí, pero no, él sabe que conmigo no. ¡Qué grande! Muy bien. Esto es un operador. ¡Qué grande, JR! Nos vamos con la renga hablando de libertad. Y me fui a buscarle una verdad a mi corazón. guardé ahí mi tesoro más preciado, donde no llega el hombre con sus jaulas ni la maquinaria de la supervivencia. Me fue más fácil de radio, un diario, una revista o manejas un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Sacamos lecciones de que la resistencia cultural es muy importante, que es muy importante la resistencia que se hace en medios pacíficos, porque termina siendo más fuerte que la violencia. Evidentemente estamos en una situación muy compleja y va a seguir siendo cada vez más compleja si no se quiere escuchar los reclamos legítimos que tenemos. Cuando las cosas las podemos construir entre todos y buscando el bien común de todos, van adelante más allá de cualquier cosa. Apaga la tele, prende la radio tu barrio. FM Riachuelo 100.9. Restaurant Bodegón La Buena Medida. 120 años de existencia en el barrio de La Boca. Decí por Dios que me has dado. Atendidos por sus dueños, con los más exquisitos platos tradicionales. Un lugar donde pasar momentos inolvidables con amigos y familiares. Ubicado en Suárez 101, hace tu reserva al 11-23-27-03-47. Bodegón La Buena Medida. Puras costumbres argentinas. Debí pasar tangueando al tango. Yo, hip hop de las luchas populares, con la FM Riachuelo todos los jueves. Sí, de 3 a 5 un lugar donde se comparten sentimientos. Un lugar de la cultura, del encuentro. Un lugar en el que la palabra se toma en serio. El lugar donde se ubica el arte del pueblo. Cuarta temporada, varios elementos. Temporada persiguiendo nuestros sueños. 100.9 FM Riachuelo, voces en el aire con los pies en el suelo. Es un lugar donde se comparten sentimientos. En un lugar de la cultura, del encuentro, un lugar en el que la palabra se toma en serio, el lugar donde se ubica el arte del pueblo. Todos los jueves, sí, de 3 a 5, hey, el movimiento de los pibes, hey, con la FM Riachuelo. Sembrando Tradiciones. Es un programa cultural hecho por Gaucho Salteño con la intención de sembrar nuestra historia y tradición en cada lugar donde nos sintonicen. Llevamos un poquito de nuestra Salta y Güemes al mundo. Cuando me acuerdo de Salta. Jueves de 20 a 21 horas. De la mano de Rocío Hurtado, Julio Quispe y Ariel Amaya. Sembrando Tradiciones. Saltita, se duerme mi alma. Bueno, continuamos con más Rompe el Cerco. Qué lindo, ¿no? Yo digo qué lindo, ahora ustedes van a entender, ¿no? Porque digo qué lindo todos los... la gente que se animó a... porque en general nos pasa que las que trabajamos en móviles, en la calle, yo lo hice mucho tiempo, a veces sí. Cuesta que los manifestantes se expresen, ¿no? Sí, sí. Cuesta, le da miedo, no quieren hablar, pero hoy la verdad que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 testimonios. Qué lindo. Así, ¿en cuánto? En una hora que levantaron, y bueno, y veremos qué más traen las compañeras. Pero vamos a empezar, porque lo importante es eso, lo importante no somos nosotras o lo que digamos nosotras, sino que lo importante es lo que dice el pueblo cuando está en la calle. Y en primer término vamos a escuchar a la compañera Marta Ferraro, ella es de la agrupación de Frente de Máximo Paz, y estuvo hoy en la Plaza del Congreso y nos decía esto. Ferraro, soy dirigente de la agrupación de Frente en la UTEP. Bueno, estamos un miércoles más, cada vez somos más, estamos aunando luchas. Este gobierno le pega, abre tantos francos, nos pega tantos que, bueno, ha logrado que nos unamos en la lucha. Los jubilados, los docentes, los del CONICET, los del Garrahan, los de la economía popular. En un gobierno de ocupación, claramente, un gobierno que quiere diezmar el país, tenemos que salir todos a pelear, porque es mucho más grave que no tener inflación, es mucho más grave que tener un descerebrado que te insulta por los medios, es mucho más grave tener un presidente que el 25 de mayo no tenía la escarapela puesta en su pecho. Es mucho más grave lo que están haciendo, no solamente él, sino todos los que lo secundan. Así que festejar este encuentro y todos los que vendrán para pelear por nuestra Argentina y por nuestros derechos. Muy clara, sí, Martita, la compañera Martita Ferraro. Hemos trabajado bastante tiempo y seguimos trabajando juntos. Ellos también tienen su FM Max allí en Máximo Paz, una FM compañera, integrante también del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, como nosotros. Ella dijo algo muy claro, ¿no? Un gobierno de ocupación. Sí. ¿Qué es este? Se le llama gobierno de ocupación porque no es un gobierno que viene a defender nuestra tierra, nuestros intereses o a su pueblo, al pueblo que habita este territorio. Es un gobierno de ocupación porque viene a defender los intereses de una casta que dijo que iba a combatir, claro, que son los mismos de siempre, los Bullrich, los Roca, vino a ocupar los intereses de todos esos. Claro, se vino a ocupar de que ellos no pierdan, de que el resto, hablando mal y pronto, y discúlpenme la expresión, se cague y se arregle como pueda, y por supuesto también a defender los intereses foráneos, los intereses que están fuera de nuestro país, tanto sea de Estados Unidos, Inglaterra, y ahora, bueno, el nuevo amigo entrañable del presidente, el genocida Netanyahu, ¿no? No olvidemos que están destrozando a una etnia en Palestina, sí, que los están matando. Ya no es solo el bombardeo, claro, porque supuestamente hay un túnel en el cual están los secuestrados. 15.000 chicos, 15.000 chicos. Ningún secuestro vale 15.000 pibes que se murieron, o que los que van a seguir muriendo y los que hoy están matando de hambre. Es terrible, ¿no? Y tenemos un presidente que se pasea, recorre, busca premios turuchos por distintos lados de Europa, y como para finalizar su gira va a terminar justamente en Israel, firmando un acuerdo de ayuda mutua entre Israel y Argentina. Y realmente nosotros no queremos, no es que no necesitamos, no queremos la ayuda de Israel, por más que estemos muy mal, porque sabemos lo que pasa. La ayuda de Israel cuesta muy cara, cuesta territorio, porque lo que hoy está pasando en Gaza, el día de mañana, con esto que están programando, puede llegar a pasar en nuestra Patagonia. Entonces tengamos cuidado con festejar determinadas cosas o determinados logros que él se pone como logro, y sin embargo es seguir vendiendo a nuestro país. Vendepatria, el primer vendepatria que hay. Exactamente, y por supuesto él y todos los de acá, yo, que sí, están, sí, alrededor. Y los últimamente que siguen tuiteando, siguen rompiendo los soberanos quinoto, a pesar de que hoy hay una movilización de unidad. Exacto. Siguen no haciendo la de suya, poniendo, sí, y poniendo en Twitter tantas boludeces, que eso hace que uno lo lea y diga, no, están no solamente enfermo el presidente, sino toda la comitiva. Sí, sí, más que enfermo, porque una persona enferma, pobre, no tiene la culpa de su enfermedad. Sí, a veces pero sí, pero ya cuando, esto ya no es enfermo, esto es gente sádica, clínica, gente oscura, sí, gente mala. Ellos que hablan de argentinos de bien, justamente no son argentinos de bien. Vamos a seguir escuchando, porque si no yo me pongo a hablar y bueno. Carita, yo te escucho, me encanta. Vamos a seguir escuchando testimonios. Ahora vamos a escuchar a la compañera Karina Maloberti, ella es secretaria de ATE Senasa Capital Federal. Bueno, acá también estamos las y los estatales, junto a nuestros jubilados, a los trabajadores, trabajadoras del Garrahan, a todas las familias que padecen esta indiferencia sobre la situación de sus hijos, hijas y seres queridos con situaciones de discapacidad, porque la verdad, frente a la crueldad, la solidaridad y el amor se va a imponer entre los trabajadores y el pueblo. Y acá estamos, la resistencia crece, hay que unir todas las luchas, y por eso este miércoles es distinto, es un punto de inflexión. Acá nos encuentran a todos los que estuvimos antes para defender derechos, pero sobre todo a las nuevas generaciones que van a conquistar los derechos que siguen. Muy hermoso, claro, las fotos también con el cartel, ¿no? La, sí, resistencia crece. Está muy bueno. Muy claro, muy, sí, claro, sí, lo que dice la compañera Karina, ¿no? O sea, aquellos que venimos en distintas luchas hace tiempo, no nos olvidemos que gracias a la lucha de este pueblo pudimos sacarnos a un cipayo como era Macri, claro, de encima. Y esto es peor. Olvidar. Y esto es peor, es mucho peor. Entonces, es necesario empezar a unificar las luchas, que no sean cosas dispersas, porque, bueno, claro, esa es la idea de ellas. Que todos los miércoles sea así como hoy, ¿no? Claro, claro. Ojalá que todos los miércoles podamos, y que sea más grande que hoy, sí, que el pueblo realmente salga. Que no puedan sacar sus fuerzas a la calle. Exacto, que el pueblo salga realmente a defender a lo más lindo que tiene, que es a su pueblo, ¿no? A su gente, a su vecino, a su compañero de trabajo. Tenemos que estar todos juntos, porque de nosotros, del pueblo, depende que esto siga siendo una patria y no se, sí, no se convierta en una colonia, ¿no? Como ellos quieren. Ahora vamos a escuchar a un grupito de compañeras docentes de discapacidad que estuvieron dispuestas a darnos su opinión. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Belén Díez, soy psicopedagoga, puntualmente vengo por la movilización hacia el sector de discapacidad, acá estamos con mis compañeras también. Sí, estamos todas, mi nombre es Ileana, soy psicopedagoga también. Nada, estamos apoyando la sanción de la ley de emergencia de discapacidad y apoyando a todas las movilizaciones que están hoy acá en el Congreso. Porque nada, la realidad es que estamos todos afectados por lo que está pasando, todos los trabajadores, toda la gente está sufriendo los ajustes que hay, no llegamos a fin de mes, no podemos mantenernos. Entonces está bueno esto, ¿no? Como poder visibilizar, poder pelear todos juntos, porque la realidad es que somos todos los afectados. Y una realidad también que más allá de que la movilización en sí es por las prestaciones y el no aumento que está ocurriendo en el sector de los de discapacidad, también es una cuestión de derechos, ¿no? Que vemos que en esta situación que nos encontramos en el gobierno, vemos afectado directamente no solamente el bolsillo, sino los derechos de los niños con discapacidad, de todas las personas que ya de por sí se encuentran por fuera de lo que vendría a ser, sí, socialmente hablando, ¿no? Que si bien no son personas productivas, entendemos que hoy en día el gobierno que está de turno, la prioridad es la producción, pero bueno. Más allá del recorte económico hay una vulneración de derechos, sí. Y eso es mucho más grave todavía, y es algo que nos afecta a todos. Sí. Y otra cosa. Que esto es una reflexión más que nada que estuve pensando hoy, por ejemplo, que más allá de que sean marchas que por ahí se siente que no son la misma cosa, nosotras somos mujeres, somos personas que nos dedicamos no solamente a trabajar en nuestra forma por nuestra formación, sino que cuidamos y acompañamos a personas en cuestiones que están en derechos que están vulnerados. Y nos parece que es importante también que tengamos en cuenta eso, ¿no? Que más allá de todo lo que tiene que ver con lo económico, es una cuestión también social y de ponerse en el lugar del otro. Nada, eso. Qué lindo. Qué lindo. Y se escuchaba, no sé si se llega a percibir, pero se escuchaba. Menos mal que no quería hablar, que tenía vergüenza. Y se lanzó y la verdad que estuvo perfecto. Qué lo que bueno dijo, escuchar, ¿no? Estas voces. No solo nos aprietan por el tema de lo económico, que nos ahogan porque no podemos llegar, no llegamos ni siquiera al 15, después de pagar lo que se puede pagar, ¿no? Sino que también nos cercenan derechos. A los pibes discapacitados no les están pagando a los profesionales que los atienden, no les están brindando la atención en lugares que necesitan para hacer algún tipo de apoyo, ya sea lo mínimo, desde el apoyo de una docente hasta un tema de poder realizar alguna actividad que lo reconforte, que lo ayude a desarrollarse al pibe, o que en esa misma recreación quizá encuentre la beta como para seguir adelante, ¿no? Sí. Como pasó con este pequeño Ian, ¿no? Que sí. Fue tan maltratado por esta porquería. Y es un nene que encontró en difundir y en hablar de su discapacidad y de la que le toca a muchos niños, encontró su forma de desarrollarse, ¿no? De su modo de, porque él se denomina periodista y está perfecto, porque él comunica, él es un comunicador nato y encontró en la comunicación una salida y algo que le gusta y con lo que se siente útil. Entonces, bueno, esos derechos se los están quitando a los pibes. Y vamos a tener, como dijo recién una de las psicopedagogas, gente no productiva. Sí. Gente no productiva porque no le ofrecen, claro, cosas como para producir y donde desarrollarse. Así que bueno, ahora también hablamos hace un ratito, ¿no? De lo que está pasando a nivel mundial y hablábamos de Gaza. Y como siempre en las manifestaciones, la bandera de Palestina está presente. Así es. Y hoy estaba el compañero José Paulino Sayago, que siempre lleva la bandera de Palestina a las movilizaciones, y hoy nos explica por qué la bandera de Palestina tiene que ondear al lado de nuestra azul y blanca. Buenas a todos los oyentes, mi nombre es José Paulino Sayago, todo el mundo me conoce como el compañero Hueso, y estoy aquí con la bandera palestina, porque este es el lugar en donde este tipo de banderas tienen que estar, y además porque soy argentino. Y ser argentino significa reivindicar la historia de la bandera de nuestro país, la celeste y blanca. No nació como una bandera imperialista y de invasora. Nació como una bandera que llevaba los ideales de la libertad, de la soberanía, de la independencia nacional. De hecho, hay países que todavía tienen la bandera celeste y blanca en homenaje a que nuestros combatientes llegaron a su lugar, derrotaron a los españoles y no invadieron su territorio ni le saquearon sus pertenencias, sino que le entregaron el gobierno. Caso como Nicaragua, El Salvador y buena parte de la historia de California también tuvo la bandera celeste y blanca. En ese sentido, ver en el 2023 al presidente asumiendo con la bandera israelí al hombro es un insulto a la historia de nuestra bandera, porque la bandera israelí nace como una bandera imperialista, invasora y genocida. Bueno, obviamente la bandera está en este lugar hoy aquí, como todos los miércoles, porque la bandera palestina acompaña la lucha del movimiento de jubiladas y jubilados desde los primeros momentos, así que la bandera tiene que estar acá porque es un símbolo de libertad y de dignidad para todos los pueblos del mundo. Y la unidad de las luchas tiene que ver con un proceso que tiene que hacer la población, de darse cuenta que, como dice esa vieja consigna, que ahora parece rescatada, nadie se salva solo. Y detrás del nadie se salva solo, tenemos que, como decía recién la compañera que me está haciendo el reportaje, la clave es poner el cuerpo, porque lo demás es chamuyo. Hay que poner el cuerpo en la lucha, porque si no, este gobierno nos va a llevar puesto a todos. Sin palabras, vos sabés, ¿no? No podemos decir nada. ¿Qué vamos a decir? Lo dijo todo José. Qué grande, ¿no? O sea, unir la historia de nuestra patria con los libertadores que después de libertar a Argentina fueron a Chile, a Perú y participaron también en Nicaragua, en El Salvador, y que nunca... la bandera argentina fue sinónimo de colonialismo, jamás. Al contrario, la bandera celeste y blanca siempre fue sinónimo de liberación. Y a esos pueblos los ayudamos a liberarse y tienen su gobierno. Después, bueno, puede haber diferencias, matices. Sí. Elegís un gobierno, elegís otro. Pero en la memoria de esos pueblos, la celeste y blanca sigue ondeando como aquí en nuestro territorio, ¿no? Bueno, ahora vamos a escuchar a un jubilado, un compañero jubilado que no dijo su nombre, me parece, no terminé de escuchar bien el testimonio, pero la gente lo va a conocer porque es el jubilado que va con la camiseta de Chacarita. Ah. Cuando dijeron que iban a empezar a ir los hinchas, él fue uno de los primeros y está todos los miércoles. ¿Y con quién se puede haber juntado? Con nuestra querida Delia, vecina de acá del barrio de La Boca, que también está firme todos los miércoles, pese a los golpes, a los empujones, a los moretones que tienen todo su cuerpo, que eso vivencia lo que decía recién José, ¿no? Hay que poner el cuerpo. Y ella lo pone todos los miércoles. Escuchemos a los compañeros. Nosotros somos los jubilados de todos los miércoles, y bueno, para FM Riachuelo 1000.9, acá tengo una bostera al lado mío. Acá, ella es de La Boca, una luchadora con todos los jubilados. Nosotros estamos acá como todos los miércoles, luchando por la gente mayor, luchando por los chicos, el futuro del país. Este momento es una colonia, pero lo vamos a hacer patria, como debe ser. Nosotros decimos que el pueblo unido jamás será vencido. ¿A vos qué te parece? Ni un paso para atrás. Ahí está, ni un paso para atrás, siempre para adelante. Siempre para adelante, exactamente. Todos los miércoles acá tenemos que estar presentes como siempre, como todos los miércoles. No tenemos que faltar nunca. Porque el pueblo unido jamás será vencido. Me muero, Juan Alberto. Carlos Alberto. La verdad que es impresionante, ¿no? Carlos, ni un paso atrás. Ni un paso atrás, como dijo Delia, ¿no? O como decíamos nosotros, rodilla en tierra y siempre pa'lante, ¿no? Como decía el comandante Chávez. Impresionante. Este jubilado está como Delia, ¿no? También van todos los miércoles. Así sean 15, ellos están dentro de esos 15. Y acompañan al padre Paco también, que está siendo presente, se está haciendo presente en todas las manifestaciones. Ahora vamos a escuchar el testimonio de una jubilada que venía con el colectivo feminista, porque aparte tenemos que aclarar que ayer se cumplieron los años del Ni Una Menos, y las compañeras del colectivo feminista definieron mover la movilización al día de hoy para acompañar todos los reclamos sociales que se están haciendo hoy. Porque hoy lo que se están haciendo son reclamos sociales. Es atender a los jubilados, atender a los discapacitados, poner dinero en lo que es la ciencia y la tecnología, que esté al servicio del pueblo, no ciencia y tecnología para los que más tienen. La ciencia y la tecnología tiene que estar para sacar adelante a un país. Escuchemos lo que decía. Sí, se va a caer. Es importante en este momento unificar todas las luchas. Este gobierno no debe continuar. Este gobierno está hambriando al pueblo. Este gobierno está golpeando a los jubilados. Está cerrando, atentando contra la salud pública de los discapacitados. Este gobierno también desmanteló el Ministerio de las Mujeres y todas sus políticas que habíamos logrado durante años. Y no lo vamos a permitir. Saldremos y lucharemos contra todo eso. Uno más emocionante que otro. Ay, sí. Es impresionante. Esa adrenalina que te transmite. Que te da ganas de estar ahí, Tanita. Sí, totalmente. Yo lo extraño, pero bueno, no me dejan. Ya estoy viejita y no me dejan. Pero bueno, ya vamos a volver. Vamos a volver a la calle, Sandri. Quédate tranquila. Ahora vamos a escuchar a Osvaldo. Él es también un jubilado que está todos los miércoles. Sí, buenas tardes, bueno, soy Osvaldo, un jubilado que viene todos los miércoles. Hoy no va a haber palo, no va a haber gases porque hay mucha gente, pero lo reprimen todos los miércoles. Tengo para mostrar, le voy a mostrar acá a la chica los golpes, mirá. Así que bueno, estamos acá luchando. Los jubilados no tenemos palo, no tiramos piedra, no rompemos vidriera, nada. Venimos simplemente con las pancartas de nosotros. Acá tiene que estar todo el pueblo. Todo el pueblo tiene que estar acá. Que claro, ¿no? Que sí, ¿no? Porque realmente, como dice él... nosotros no estamos tampoco en este momento viendo los videos, igual después los van a poder ver porque los vamos a subir a las redes, pero están poniendo el cuerpo los adultos mayores, están poniendo el cuerpo los que formaron nuestra patria, los que construyeron, los que trabajaron para salir adelante, los que estuvieron 40 años aportando para hoy cobrar apenas 300.000 pesos, que no te alcanza ni para 2 semanas, o sea, por ahí te alcanza para comer 2 semanas, pero después tenés que pagar alquiler, tenés que pagar luz, gas y todo lo que conlleva. Si tenés pibes, ni hablar. Pero bueno, él reclama, acá tendría que estar todo el pueblo. Sí, por eso justamente decíamos, ¿no? Ojalá que esto sea todos los miércoles así, ¿no? Que después no empecemos a individualizar las luchas, y que la única manera es esta, estar ahí uniéndolas todo, unificando todo y darle pelea a este gobierno, que lo único que quiere es eso, hambrearnos, hacernos desaparecer y que no podamos estar justamente ahí a donde tantas luchas tuvimos y hemos conquistado infinitamente un montón de cosas, así que exacto, hay que hacer eso, ver estos jubilados que te están diciendo, están ustedes, hoy no recibimos palos, hoy descansan, ¿no?, de los palos. Claro, claro. Pero exacto, el miércoles que viene, sino nosotros, el pueblo, que tanto tenemos, ¿no?, desde los hospitales, y todo lo que se está, lo que está pasando durante todos estos días, si no estamos el miércoles los vuelven a cagar a palo. Exacto, así que claro, peleemos por todos, peleemos por nosotros, por cada pelea que se está dando ahora, pero también por los jubilados que están ahí. Exactamente, qué clara que la tiene, ¿no? El tener claro de que hoy no va a haber represión, por lo menos por el momento, ¿no? Durante las marchas multitudinarias, las represiones se ven en la desconcentración. Claro. Ahí salen porque como no pudieron pegar durante toda la manifestación, porque la verdad que, como decía Norma Pla, hay milicos, pero nosotros somos más. Claro. El pueblo es más que los milicos. El pueblo es más que los milicos, que tengan cuidado con eso. Pero bueno, sabemos que cuando se desconcentra salen desaforados a cazar gente y agarran a cualquiera que quizás no estuvo en la movilización, quizás salió recién de trabajar y lo engramparon y bueno, y te comes una causa, sí, porque ellos para inventar son mandados a hacer. Pero tenemos que cuidar a estos adultos mayores que hoy están presentando lucha. También avisar, ¿no? Como noticia de última hora, el día de ayer a las 22, a ver si tengo el horario exacto, a las 22:47, 21:47, convocaron a los gremios del Hospital Garrahan a una reunión ahí a pasitos de la manifestación en Callao al 100 para que se presenten porque bueno, no hubo acuerdo con los ni con los residentes ni con los trabajadores del Garrahan. A los residentes lo que se les ofreció fue darles un bono no remunerativo, o sea que no entra dentro del sueldo, es un bono que se le da hasta cuando se le cante al enfermo este, ay, no le voy a decir enfermo, perdón, al desgraciado este. Al desquiciado número dos. Sí, hasta que a él se le ocurra, y como pasó con los jubilados, claro, que empezaron con un bono de 70.000 que en un momento sirvió, pero hoy siguen cobrando 70.000, que no sirve para nada. Entonces, bueno, le dieron un bono no remunerativo, pero que aparte ese dinero no sale de las arcas públicas, sale del trabajo que realiza el Hospital Garrahan y de lo que cobra a obras sociales que le pagan, o sea, es del fondo del Hospital Garrahan. Esa fue la propuesta. No, está terrible. Y los residentes no son trabajadores que dependen del Hospital Garrahan, son trabajadores del Ministerio de Salud. Claro. Y dependen del Ministerio de Salud, y el que les tiene que pagar es el Estado, no el Hospital Garrahan como institución. Entonces, bueno, hoy van a estar presentes representantes de administrativos, técnicos, profesionales, a ver qué oferta les hacían, porque lo que quieren hacer es desactivar el paro que proponen los residentes y los trabajadores para el día jueves, que propusieron nuevamente una marcha y un paro de 24 o 48 horas para que se resuelva su situación laboral. Qué bárbaro. Igualmente, hoy a las 16 iban a estar presentes en esta marcha, ¿no?, en esta movilización que se convocó. Vamos a seguir escuchando ahora. Las chicas Sofía y Moni se cruzaron con Daniela. Ella es docente y Daniela decía esto. Hola, bueno, soy Daniela, soy docente y bueno, creo que es importante que todos nos unamos en un día para que nos escuchen. Justamente creo que como hemos escuchado tanto el nadie se salva solo, creo que en este caso es lo que corresponde, todos unirnos para que se alcen todas las voces y nos escuchen a todos, y además podamos visibilizar que todos estamos mal, no solamente algunos sectores, sino cada vez estamos peor todos. Cada vez peor todos. Claro, Muy claro, cada vez estamos peor todos. Una pelea de docentes que viene no solamente de ahora, sino de años. Lo del Garrahan también, sí, sí. O sea, vienen ganando mal hace muchísimos años. No es de ahora, ningún gobierno hasta ahora resolvió los problemas de los docentes o los problemas de salud. No se volvió a dar aquella cuando asumió Néstor, que al día o a los dos días de asumido se tomó un avión, se fue a Entre Ríos y resolvió el problema de la paritaria docente, que era una provincia que hacía varios meses que no tenían clases y ellos no cobraban. Uh-huh. Eso no volvió a pasar, ¿no? Por eso a veces uno extraña tanto a esos cuadros políticos. Pero Daniela lo dice, estamos todos mal, pero ojo, ella dice todos refiriéndose al pueblo, porque ese sector, los empresarios, los del campo, los políticos, están mejor que nunca. Claro, ellos se limpian, perdonando la expresión, que el culo con billete de $100. O sea, ellos no tienen los problemas que tenemos nosotros, que no tenemos para poner un plato de comida decente, que no podemos comer carne todos los días en el país de las vacas, como se dijo siempre. Hoy una familia, para que coma carne, no sé qué es lo que tienen que hacer. Entonces, es complicado. El sector nuestro, el sector popular, el pueblo, el laburante, sí, estamos todos mal. Los empresarios, los grandes empresarios, no hablamos de la empresita pyme de tu barrio, no, ellos no, esos están dentro del pueblo, pero los grandes empresarios, los dueños de los supermercados, las empresas de servicios, están mejor que nunca y la están levantando en pala, y a nosotros nos están matando de hambre, porque nosotros nos estamos muriendo de hambre, ellos la están levantando en pala, porque es así. Porque no es que ellos la levantan en pala per se, porque son genios. No, la están levantando en pala porque están cagando de hambre a todo el pueblo. Y para terminar con el último testimonio, tenemos al querido padre Paco Olveira, que estuvo presente allí como todos los miércoles y también nos brindó su testimonio. Bueno, que las chicas de Ni Una Menos hayan decidido pasar de ayer a hoy la movilización me pareció muy importante, porque tenemos que unir las luchas. Si unimos todos los fueguitos, vamos a hacer que arda realmente nuestra patria en contra de este gobierno cruel. Y hoy hay muchas cosas para luchar: el Garrahan, el CONICET, la universidad, nuestros barrios, que se está pasando mucha hambre. En fin, hay muchas luchas y junto a los jubilados y jubiladas vamos a conseguir que esto cambie. Claro, ¿no? La muy llama, claro. La llama. Sí, como decíamos, como vengo diciendo yo hace un tiempo, ¿no? Esos fueguitos que vemos que, porque en el están sur, esparcidos, claro, ahí. En el sur siguen reclamando por sus fuentes laborales. En Catamarca lograron torcer el brazo al gobernador con el aumento que le daba a los docentes. Hay reclamos. En Córdoba ayer se hizo la movilización por una menos, por el una menos, los 10 años, si no me equivoco, son, ¿no? Si no me equivoco, por el ni una menos. La verdad no recuerdo bien. ¿Sabes? Pero yo tampoco, Tanita. Ayer se hizo una enorme movilización en Córdoba, y si ustedes buscan en redes, busquen, porque las compañeras, se le ponía la policía adelante, y las compañeras seguían avanzando. Claro. No las frenó nadie, no las pudieron frenar y siguieron avanzando. Y eso es lo que tenemos que hacer, unirnos y seguir avanzando y seguir demostrando que este es un gobierno cipayo que viene a vender nuestra patria, y que si el pueblo no la defiende, la perdemos. Estamos en problemas y la perdemos. Y la vamos a perder. Así que, gente, a seguir organizándose, acérquense, júntense con el vecino, vengan a charlar a las organizaciones, vénganse a la radio, charlen con nosotros, escuchémonos, charlemos y organicémonos. Eso es lo más importante de todo, porque el pueblo únicamente va a ser salvado por el pueblo. Muy bien, no hay nadie que lo pueda salvar más que el propio pueblo. Hermoso, hermoso. Bueno, nosotros ya nos vamos a despedir, pero bueno, lo vamos a dejar con este himno, porque es un himno que nos tiene que unir. Se nos puso la piel de gallo. Exacto, a todos los pueblos del mundo. Nos volvemos a escuchar mañana a partir de las 17 horas con más Rompe el Cerco Informativo. Yeah.